Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a este 51º programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol, de la 107.9. Y cuando es la 1 de la tarde, y si me lo permitís, de este sábado 25 de septiembre, voy a comenzar diciendo que nada nos congratula más que tener la posibilidad de estar contigo, querido oyente, acompañándote y amenizándote, gracias a las ondas, con lo que nosotros llamamos solfeo del bueno, ¿verdad? Don Ángel Ramírez, buenas tardes. ¿Verdad? Buenas tardes. Bueno, ¿algo que contarnos tienes? Pues poca cosa que contar. Que vamos a tener un programa muy interesante. Eso ya es algo, ¿verdad? Roberto Zanón, buenas tardes a ti también. Buenas tardes, realmente interesante el programa de hoy, ¿eh? Yo de vosotros no me lo perdería, pero vamos, me pegaría ahí a escucharlo. Lo que veo, lo tienes todo controlado, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, y quien les habla, Juan Luis Payás, quien sin más suspense os va a presentar el tema de hoy. Y digo lo de suspense porque si en algo se caracterizan los protagonistas de este programa es por ser los reyes, o mejor dicho, los magos de dicho género. Hablar de cine de suspense, pues como no es hablar de Alfred Hitchcock. En cierto modo, hablar de Alfred Hitchcock es hablar de su media naranja, Bernard Herrmann. Por lo tanto, aquí lo tenemos todo presentado. El tema de hoy es Hitchcock, Herrmann. Un binomio que nos ha dejado momentos y escenas importantísimas dentro de la historia del cine y que tanto ha influenciado, ya te digo, ha influenciado sobremanera a muchos directores y compositores. Bien, y de todo ello hablaremos largo y tendido, por lo que, como ha dicho Roberto, os recomendamos que nos acompañéis en este intrigante viaje por el cine con dos, como he dicho antes, de los grandes genios que ha dado este gran arte. Y sin más, vamos a comenzar, pero antes, Roberto, informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Claro, primero tenemos ese blog, bfmbsos.blogspot.com. Podéis encontrar los programas pasados y podéis encontrar información sobre ellos. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y también podéis llamarnos y comentarnos lo que queráis en el teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508. Bueno, pues nada, con suspense o sin él, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, gran pareja, Hitchcock y Herrmann. Gran pareja. Es difícil eso de pronunciar Hitchcock. Dificilísimo. Podemos Hitchcock. Decir Alfredico. Alfredico. Alfredico. Y Germán, Alfredico y Germán. Bueno, los americanos le llaman Hitch. Bien, los personajes son conocidos, de todas maneras diremos un poquito sobre ellos. Uh-huh. Alfred Hitchcock, director de cine, realizó 53 películas. En su tiempo llegó a tener un gran éxito comercial y fue conocido como el mago del suspense. ¿Mago? Pero esto no impidió que fuera y sigue siendo muy apreciado por la crítica. En palabras de François Truffaut, sus películas están realizadas con un cuidado extraordinario, una pasión exclusiva y una emotividad extrema, enmascarada por una maestría técnica poco frecuente. Eso es una loba, ¿eh? ¿Sí? El siguiente de la pareja es Bernard Herrmann. Director, renovador del sinfonismo clásico, y creador de un estilo muy personal que aún hoy sigue siendo uno de los mayores referentes en la música del cine. Ambos, Hitchcock y Herrmann, trabajaron juntos unos 10 años, dando lugar a 7 películas. No nos parecen muchas, pero fueron suficientes para que esta colaboración sea considerada de las más importantes en la historia de la música del cine. Por eso la vamos a repasar aquí, ¿no? Pues sí, vamos a repasar estos 10 años gloriosos. Vamos al lío, ¿no? Vamos a ello. We'll be right back. hoy teníamos la primera propuesta para hoy. Pero ¿quién mató a Harry? Ángel, ¿quién mató a Harry? A eso queríamos saber. Bueno, es la primera colaboración, la primera película que hicieron juntos Germán y Hitch. 1955. Sí, antes Germán había tenido un éxito enorme, trabajando con Orson Welles, poniendo música a películas románticas, y Hitchcock lo estuvo buscando durante muchos años, pero nunca podía, siempre tenía compromisos, y al final pues dio con él. Bueno, pero también había colaborado esta película con grandes, ¿eh? Había... ¿Quién? Ah. Con Batman, con Miklos Rocha y con Dimitri Tionkin, ¿no? Sí, sí, pero aún así buscaba a Germán, sí, porque pensaba que su música le podía ir muy bien, y de hecho pues le fue bien. Uh-huh. La película esta de ¿Quién mató a Harry? Es una comedia negra, es un pueblecito de Nueva Inglaterra que aparece un cadáver de uno de los que viven en el pueblo. El cadáver de Harry, ¿no? Sí, de Harry. Y tres de los habitantes pues creen ser culpables. Uno porque estaba cazando y pegó un tiro más o menos hacia donde estaba Harry. El otro porque cree que le envenenó. Y se dedican a intercambiarse el cadáver entre ellos, de alguna manera, ¿no? Uno lo entierra en la casa del otro y el otro se lo encuentra y lo vuelve a enterrar en otro sitio. Y el pobre Harry pues va de lado a lado, ¿no? Y bueno, pues es una... Eso obviamente pues se refleja en la música. Si te fijas bien, es una... La música que hemos escuchado parodia, sí, un El Cabo del Miedo. Sí, sí, y con un tono burlesco de... Precisamente el tema este del Cabo del Miedo, ¿no? Sí, sí. Y te fijas, tiene mucho protagonismo en la trompa, el clarinete y el fagot. El fagot para los burlescos suele muy bien. Sí, sí. Se tercia muy bien, totero, sí. Totero, totero, totero, totero. Bueno, pues vamos al siguiente. Película que fue el hombre que sabía demasiado. El listillo, vamos. El listillo. Es que se enteró de lo que no tenía que enterarse. Era un médico que estaba de vacaciones. Está protagonizado por James Stewart y Doris Day. Y un médico que va de vacaciones con su mujer y su hijo y ve a alguien que le apuñalan. El apuñalado le confiesa antes de morir que van a matar a alguien. Se va a cometer un delito muy importante. Un crimen de Estado. Uh-huh. Y bueno, y los como sabe demasiado, pues los conspiradores tratan de callarle secuestrando a su hijo. Correcto. Pero bueno, James Stewart y Doris Day se las apañarán para al mismo tiempo pues salvar al niño y evitar que se produzca el asesinato. El asesinato que justamente se tenía que producir un disparo cuando sonaba determinada nota, de hecho cuando tocaba determinado instrumento, un platillazo concretamente de la orquesta. Y ahí vemos al propio Germán actuando e interpretando a la vez de director de la orquesta. Así es. Junto con la London Symphony, que también hace de actor en este caso. En el Albert Hall, la cantata, ¿sí?, de Nubes de Tormenta de Arthur Benjamin, uh-huh, que justamente una nota que es eso. Pues sale incluso en la pantalla, sí, la partitura, y ves la música que va quedando, y uy, que cada vez queda menos, cada vez queda menos. Y ves el tipo ahí que va a coger el platillo ahí, afilándose el bigote ahí, con cara de decir, pegar platillazos, ¿no? Y la verdad que es una imagen muy, muy, muy bonita. Esta sí. Película es un remake, ¿no?, de una misma película suya de su etapa inglesa. Sí, así es, de una película hecha 30 años antes. Sí, uh-huh, porque hay que comentar que Hitchcock pues hizo bastantes películas ya en su Inglaterra natal, y luego pues dio el salto a Hollywood y siguió haciendo grandes películas mejores aún. Y entre ellas pues hizo el remake este del hombre que sabía demasiado. Vamos a escuchar su preludio. Uh-huh. Sí. Como podéis ver, también escucharéis aquí golpes de platillo, que es un poco de guiño a lo que va a pasar en la película. Uh-huh. Thank you. está el listillo. La obertura del hombre que sabía demasiado. Sí. Y estos, este vino mío salía más o menos a película por año, ¿no, Ángel? A película por año, sí, sí. Como Woody Allen, llevaba la misma marcha Hitchcock en estos años, en los años 50. La siguiente película que hicieron, pues ya fue Falso Culpable. Es una película protagonizada por Henry Fonda y basada en un caso real. Okay. De un hombre inocente detenido y encarcelado porque se parece a un asesino. En cierto modo, esta película, Ángel, pues puede reflejar la propia angustia de Hitchcock, ¿no? Le tenía verdadero pavor a... Sí, era su pesadilla. O sea, él pensaba que de niño ya tiene su padre. Uh-huh. Para castigarle, hizo llamar a un policía amigo suyo, hizo que le encerrasen en una mazmorra de un cuartelillo, ¿no? Uh-huh. Y el chaval ahí llorando, desesperado. El padre de Hitchcock era tremendo. Un trauma, ¿no? Creó así, un trauma. Así salió. Y desde entonces tenía pánico a la policía, ¿no? Tenía mucho miedo a que le detuvieran por algo que no había hecho. Uh-huh. Curioso. Y bueno, y esto pues luego se reflejó mucho en su... En sus películas, prácticamente casi todas hay... Bueno, muchas de ellas hay... Sí, policías, y muchas veces alguien está... La policía le confunde con un asesino, le persigue por algo y... Por no hablar de padres o madres posesivas. No, sobre todo las madres, es curioso. En Hitchcock normalmente las madres. Las madres suelen ser de tremenda, ¿no? Ya hablaremos luego de los pájaros, que ahí también pasa eso. Sí, sí, sí. Y bueno, en fin, esta película, la música de Herman no es demasiado relevante, ¿no? Aparentemente, ¿no? Tiene algunos fragmentos de jazz, porque el protagonista es músico de jazz. Sí, pero a la larga sí que fue una banda sonora importante para él, ¿no? Para Herman sí, porque sí. Martin Scorsese le gustó mucho esta película. Era una película blanco y negro, atmósfera muy oscura, casi nadie le gustó, pero a Scorsese le encantó. Uh-huh. Y entonces le inspiró Taxi Driver. Y de hecho llamó a Herman para hacer Taxi Driver. Hizo Taxi Driver y ¿qué pasó? Luego lo contaremos. Luego lo contaremos. Pero bueno, oye, es un reflejo de esta película, cómo ha podido llegar a algo. Vamos a escuchar dos pequeños fragmentos. Uno es la música, digamos, que más influyó a Scorsese, un fragmento pequeñito, y luego escucharemos pues el tema principal, que es un tema de música de baile, digamos, ¿no? Que es lo que toca el propio músico, el protagonista, Henry Fonda. El protagonista es un músico de ella, claro. Como he dicho, vamos. Thank you. hasta aquí esta banda sonora de Falso Culpable. Y vamos a seguir. Mira, fijaros, es notorio, ¿no? Y se sabe que a los críticos les gusta mucho hacer listas, ¿no? Todo el mundo le gusta poner, pues esta es la mejor lista, la mejor película de toda la historia. Las 10 mejores de tal. Las 10 mejores de tal, ¿no? Pues la que vamos a poner ahora es una de las que suele ocupar pues, puestos destacados en estas listas, ¿no? Como no, es Vértigo, de Entre los Muertos, de 1958. Que nos cuenta, bueno, protagonista en este caso es James Stewart y Kim Novak. Y nos cuenta la siguiente historia, pues un policía que se ha retirado por su miedo a las alturas, al vértigo, ¿no? Tiene vértigo realmente. Roberto, ¿tú sabes algo de vértigo? Sí, sí, me siento totalmente identificado con el bueno de James Stewart. Bueno, pues una vez retirado este hombre de la policía, pues es contratado como detective por un amigo de suyo de la infancia, ¿no? Para averiguar algo sobre el extraño comportamiento de la mujer de este. En fin y al cabo, la trama pues desemboca en una historia de amor más allá de la muerte, ¿no? Sí, sí, se loca, es la palabra perdidamente de la mujer. Por eso se y lo de más allá de la muerte pues tiene su expresión en el título de la película en castellano, que se llamó De Entre los Muertos, porque realmente es una cosa, bueno, y no contamos, no lo vamos a contar. No contamos más porque si no. Además, la música, un dato lo ha dicho el propio Germán Bergman, ¿no? Bernard Herrmann. Entre el Bernard Herrmann y el Hitchcock, es que ya podían tener otros nombrecitos. Le llamamos Germán. Bueno, está inspirada pues en el preludio de Tristán y Isolda, de Richard Wagner, que la pusimos hace muy poco, ¿eh? Como reconoció él mismo, pues refleja ese subo, pero no llego, ese quiero, pero no puedo, ¿no? Es como esa forma de mantener el suspense. Te voy a decir algo, pero al fin y al cabo no te digo nada, ¿no? Sí, sí, es una... Y eso pues queda fantásticamente plasmado en la banda sonora. Y más de un crítico considera Vértigo como la película donde la música está adaptada mejor a las imágenes. ¿Qué opinas? Yo creo que... Es una de las que más, ¿no? Sobre todo el momento que vamos a poner ahora. Bueno, uh-huh. vamos a escuchar primero el principio, que está obviamente adaptado a las imágenes de Saul Bass, los títulos de crédito, uh-huh. que ya te meten dentro de la película y dices, ¿esto qué es? Salen unas figuras geométricas ahí, sí, que dan vueltas y marean un poquito, ¿no? Uh-huh. Con la música ahí dando vueltas también. Y bueno, y luego también momentos tremendos, como el famoso momento del apartamento, la luz verde, esa aparición con la música de Germán, eso que queda después, genial, pues, luego lo escucharemos. Es brutal. Bueno, vamos por partes, como Jack el Destripador. Sí. Primero vamos con el preludio, que como ha dicho Ángel, ilustra esos títulos de crédito magistrales también de Saul Bass. Correcto. Que no fueron la única colaboración con Hitch. Vamos a ello. Thank you. que así un poco a instinto básico, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿A que lo recuerda? O al revés. Apuntado, bueno, para el siguiente programa de parecido sorprendente. Por supuesto, creo que el maestro Jerry Goldsmith copió un poquito a maestro Herman. Bueno, no es mala inspiración, ¿eh? No, yo la hago al gusto. Desde luego. Sí, sí, sí. Buena inspiración. ¿Y vamos con otra parte de esta película? La famosa escena de amor. Escena preciosa, bueno, ¿eh? Esto es una maravilla, como ya hemos comentado, basado en el... que recuerda claramente el estilo este wagneriano de Quiero no llego, y es un momento de la película pues mágico, ¿no? Impresionante. Uh-huh. De la aparición de entre los muertos. La aparición de entre los muertos, correcto. No diremos más, pero vamos a escucharlo. La imagen preciosa y el tema de amor, bueno, ahora lo escucharán. ocasión, ¿no? Che, bueno, tú, quina maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, una película maravillosa, muy, muy de sentimientos, muy de amor. Sí. Vamos, es muy recomendable para quien se crea que Hitchcock es solo suspense, que vea esta película. Aunque bueno, también tiene suspense, ¿eh? Sobre todo lo lleva muy bien la banda sonora ahí, sí, que no sabes muy bien lo que va a pasar. Sí, sí, sí. Y bueno, y yo recomiendo ver la película fijándose sobre todo en la banda sonora, escuchándola bien. Pero Ángel, me estoy volviendo loco. Yo escucho caballos. Yo también oigo algo. ¿Un caballo? Roberto, ¿tú escuchas caballos? Ahí tenemos a Curro. Pequeña pantalla. ¿Cómo no? Esa pequeña pantalla. Que antes de ponerla, yo creo que nuestros oyentes ya habrán adivinado lo que vamos a poner. Por supuesto, yo creo que sí. Además, era una serie que yo por lo menos de niño la veía, y me gustaba muchísimo. Sí, hablamos de la serie Alfred Hitchcock Presenta. Ese famoso perfil, sí, salía de Hitchcock. La sombra en perfil y luego el hombre se volvía hacia la cámara, se le veía la cara y presentaba ese, el corto, porque eran cortos de una hora de duración en televisión. Historias bastante truculentas, vamos, que te ponían nervioso, eran asombrosas. Lo que vamos a escuchar es el funeral de la marioneta de Charles Gounod. Y nada, y a ver, esto es un tema que, no sé, lo habéis escuchado hasta la saciedad. De todas formas, la música que aparecía dentro de cada capítulo, cada episodio, sí que era del maestro Herman. Sí, pero esta no, esta era del famoso músico francés Charles Gounod. Pero ya todo el mundo le llama a la música de Alfred Hitchcock y claro, vamos, se ha hecho universalmente famosa. También la hemos podido escuchar en La Hora de José Mota, sí, cuando salía Alfredico Presenta, que salía el hombre mayor este con una sandía con una sandía en la barriga, para hacer la misma silueta que el maestro. Uh-huh. Seguro que a él le gustaría, porque aún hemos hablado del sentido del humor de Hitchcock, que también inunda todas sus películas de repetidos chistes, uno detrás de otro, algunas veces muy negro. Sí, sí. Pero bueno, el sentido del humor de Hitchcock. Pues nada, vamos a escuchar la sintonía, ¿no?, de Alfred Hitchcock Presenta. Sí. Alfred Hitchcock Presenta. Esta serie, por cierto, se fue haciendo desde el año 55 hasta 60 y algo. Ajá. O sea, duró varios años. Él dirigió un par de capítulos. La historia que van a oír a continuación. Bueno, eso era lo de José Mota. La voz de Hitchcock era más o menos normal, tenía 50 y pico años también. No estaba tan achacoso. Bueno, la influencia de Motiles, ¿no? Las presentaciones, sí. De Hitch eran muy cachondas. Era muy divertida y traslucía un cierto humor negro. A veces había despedidas también. Y las despedidas. Bueno. En fin. Vamos ahora hablando de... Hemos hablado de la comedia en Hitchcock y creo que podía considerarse así la siguiente película que hizo, Con la muerte en los talones. Ya te digo, la vi anoche mismo. Es muy divertida. Además, Cary Grant, el protagonista, le da un juego tremendo, ¿no? Que Cary Grant tenía puntos muy buenos, era muy bueno para ese tipo de películas. Uh-huh. Completan el reparto Marie Saint y James Mason, y bueno, está considerada como la mejor de las películas de Hitch sobre el tema del hombre perseguido. Uh-huh. Bueno, es la historia de un hombre que es confundido por unos espías con un enemigo suyo, un tal señor Kaplan. Uh-huh. ¿Usted es el señor Kaplan? No, yo no soy el señor Kaplan. Que tú eres, hombre. Sí. Me vas a contar intenta, que no. Tú eres. Intenta demostrarles... Qué bien que disimulas. Sí, sí. No, es que además intenta demostrarles que no lo es, y cuanto más lo intenta, peor le sale, ¿no? Sí. O sea, queda más claro que él es él, ¿no? Al incluso final dice que sí, que soy yo, va. Llega a ser acusado de un crimen que no ha cometido incluso, le persigue a la policía y, bueno, el tío pues su única manera de salir del embrollo es encontrar al señor Kaplan y viajar por buena parte de Estados Unidos. Uh-huh. y por eso se llama Con la muerte en los talones, porque viaja además con la muerte en los talones, ¿no? Pobre hombre. Nunca sabe cuándo le va a llegar. No, supongo que lo ha visto todo el mundo, pero por si acaso no explicaremos al final cuál es la verdadera identidad del señor Kaplan. Pero bueno, y la música, ¿qué podemos decir de ya? Bueno, pues la música estaba en la sonora, se apoya realmente en cuatro temas. Un tema de acción, el tema principal, ¿no? Otro ritmo de fandango muy enérgico, ¿no? Un tenebroso, un tema de intriga, como siempre en las películas de estos dos. El del señor Kaplan, y otro tema de suspense que parece así como que la música va corriendo, que parece que te esté metiendo prisa continuamente, ¿no? Al protagonista está diciendo, corre, que te persigue, ¿no? Que va oyendo toda la película. Claro. Y por último, como no, pues el tema de amor, en el que Herman pone así un ritmo que imita al movimiento del tren donde se encuentra la pareja protagonista, ¿no? O sea, tenemos un tema de acción, un tema de intriga, un tema de suspense y un tema de amor, que es todo lo que hay en la película. Todo lo que hay en la película, cada uno de... Bien trabajado, bien trabajado. Sí, sí, y todo pues, digamos, muy bien ensamblado. Y que como Roberto puede constatar que la vio ayer, la tiene reciente, queda fantásticamente queda, en la película, ¿verdad? Queda de maravilla. Incluso la banda sonora es genial, el momento del archiconocido La avioneta, que para toda la música. Y ¿sí? Entonces toda la banda sonora, la gran protagonista, es el ruido de la avioneta. Eso merece la pena un poquito explicarlo, Ángel, porque ahí Hitchcock se emperró en que ahí no quería nada de música. Es que no quería música por una razón muy sencilla. Si veis la escena bien, fijaréis que la avioneta no sale apenas, o sea, hay momentos que únicamente se ve a Cary Grant corriendo. ¿Cómo se consigue el suspense? Pues que ves el ruido de la avioneta es cada vez mayor, se acerca cada vez más y ves que Cary Grant se tira al suelo. Y en realidad la avioneta es que ni la ves, pero sin embargo, gracias al sonido consigue dar esa sensación de peligro, ¿no? Muy logrado, esa escena está muy muy lograda. Desde luego. Bueno, vamos a escuchar el tema principal, que también sale con los títulos. Sí, acompaña los títulos de crédito también de Saul Bass. No tan llamativos, pero muy buenos, ¿eh? Muy comedidos, ¿no? Para ser Saul Bass, pero quedan de lujo, con las letras ahí... Sobre los edificios de Nueva sobre York. Sobre los edificios, en perspectiva. Y bueno, yo también quería decir que esta película, bueno, siempre Hitchcock es el maestro un poco de la imagen, ¿no? Del montaje, de esos primeros planos, el cambio de plano, pero esta película, el diálogo es muy bueno. A mí me recordaba un poco a día de hoy a Woody Allen, ¿no? Esos comentarios tan, esos diálogos tan fluidos, tan ocurrentes. Chispeantes. Y una frase detrás de otra. Es que Cary Grant es un sentencias, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar los títulos de crédito y luego hablamos un poco más de la escena del tren, porque también la escucharemos. Thank you. este final casi pegando brincos, ¿eh? Segundos después el autobús le cierra la puerta en las caras de Alfred Hitchcock. El pobre Hitchcock que quería coger el autobús y no le dejan. Evidentemente, algo que no hemos comentado, pero todo el mundo sabe, que ¿sí? al maestro le gustaba aparecer en todas sus películas. Apareció en todas, sí. Es que lo divertido es que al principio fue en los tiempos de cine mudo en Inglaterra, una productora bajo el presupuesto, y no había dinero para extras. Y dijo, bueno, va, pues yo saldré en esta escena para hacer bulto, ¿no? Le moló el tema, ¿no? Y a partir de ahí, pues, no sé por qué, le dio por salir en todas las escenas y a la gente al final le gustaba y le hacía mucha gracia, ¿no? Sí. Y vamos. Sí, sí. Hemos dicho que lo otro que vamos a poner de este con la muerte de los talones es la escena del tren, el romance en el tren. Madre mía, ahí como se tiran los tejos los dos, ¿eh? Mutuamente. Sí, sí, esa escena, bueno, es fuego la escena esa. Uno porque es muy picarillo, ¿no? Y la otra porque está en su papel, ¿no? Sí, sí, sí, sí, vamos, ahí los dos. Los dos. Digamos, es un diálogo también muy un poco Woody Allen, pero más atrevido. Hitchcock era más atrevido. Si nos fijamos, además, sin tantos rodeos. En esta música es el ritmillo, es así un ritmillo sosegado pero constante, como un tren, uh-huh. Que refleja de alguna manera a Germán ahí el entorno en el que están, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de tanta carrera y tanto eso, pues el tren de alguna manera refleja un momento de sosiego en la película, uh-huh. Totalmente necesario en una película de suspense, si no acabas cansándote. Claro. Y vamos, sí, genial esta escena. Un tema precioso, ¿eh? Bueno, la verdad que el maestro Germán borda los temas de amor, ¿eh? Los hace muy bien, sí. Y he podido ver ahí un poco de influencias, un poco, bastante influencia de música rusa. Shostakovich, tal vez. Shostakovich, sí. He visto ahí la quinta de Shostakovich, sobre todo el tema de pam, pam, pam, pam, pam, pam. A Roberto y a mí nos ha recordado un poco a Tchaikovsky, no sabemos exactamente qué, sí, pero posiblemente también. Sí. Ruskis. No, Germán, sí, era un romántico. Tradición. Sí, sí. Aparte que eso, que él era muy amigo de Copland y Gershwin, y también tiene influencia de ellos, pero ves, también estamos poniendo un Germán muy versátil, ¿no? Estamos viendo que toca un poquito el tema de jazz, tema música rusa. Germán era músico desde niño, ¿no? Como buen niño judío aprendió a tocar violín. Pero lo que le decidió por la composición fue que vio, que conoció pues a la música de Berlioz. Ah, ahí eso le llamó, y la verdad es que música es francesa también. Todo esto se nota en su música. Múltiples influencias, todas buenas. De hecho, fijaros que Germán pasará a la historia, o ha pasado a la historia como uno de los grandes compositores de bandas sonoras, y él siempre dijo que él era compositor que ocasionalmente hacía bandas sonoras. Es un hombre que ha ganado unos cuantos Oscars y no sé cuántos millones, hombre, y que ha trabajado con los grandes, que diga esto, pues... Tiene una sinfonía y una ópera, ¿no? Pero digamos que no. Bernard Herrmann, lo siento, no es así. Es al revés. Eras compositor de bandas sonoras y ocasionalmente componías música no de bandas sonoras. Correcto, la historia te ha puesto en tu sitio. Sí, sí. Y eres un gran compositor de bandas sonoras. Y menos complejos, hombre. Correcto, correcto. Pero cierto que lo decía, ¿eh? Pasamos a otro icono. La unión de la música e imagen, pues uno de los más conocidos de este binomio. ¿Cómo no? Psicosis. Ay. Psicosis, a mí que siempre me ha parecido una película muy moderna para su época. El caso que se hizo con bajo presupuesto, menos de $1,000,000. ¿Y en blanco y negro? Acabó, sí, en blanco y negro. Con un equipo no de cine, sino de televisión. ¿Eh? Con cámaras de cine, vamos, pero con el equipo de televisión, o sea, un equipo mucho más reducido. Y que acabó teniendo un éxito tremendo, multiplicando por 20, creo, la inversión. Y bueno, creo que es, no sé si es la primera, pero de las primeras películas o de antecedente clarísimo, inspiración para los psico-killer. Estamos hablando de las películas protagonizadas por psicópatas que hacen asesinatos, que aún hoy en día se siguen haciendo, incluso... American Psycho. Incluso demasiadas, ¿no? Sí. Diría yo. Bueno, pues fue protagonizada por Janet Leigh, Vera Miles y Anthony Perkins. Anthony Perkins, bueno, hizo una actuación tan portentosa que se quedó encasillado para el resto de su carrera. Se pensaban que él era así. Era un psicópata. Un psicópata, ¿no? El caso es que era muy inocente, ¿no? Era un chaval muy simpático e inocente, pero se quedó encasillado en papeles de ese tipo, ¿no? Siempre y, bueno... Es que esa cara de empanada a mí todavía me da miedo, ¿eh? No pudo remediarlo, ¿no? Contando la historia, pues es una historia muy sorprendente que da giros inesperados continuamente, ¿no? En principio parece que sea una trama de robo o de crimen, ¿no? Que es la protagonista roba a su jefe una enorme cantidad de dinero y trata de encontrarse con su amante. Se va con el coche, un policía sospecha de ella. Bueno, ahí... Oye, ya entra el pánico y a partir de ahí... Entra el pánico y, bueno, al cambia final... Cambia un giro, ¿no? Acaba refugiándose en el motel Bates, regentado por este señor, el muchacho aparentemente inocente, ¿no? Norman Bates. Este Anthony Perkins... que sin embargo tiene el hotel lleno de pájaros disecados, ¿no? Aquí ya empieza ya a verse... Algo raro pasa aquí, ¿no? Y bueno, y hay más secretos y más sorpresas que salen a la luz. No vamos a contar nada por si alguien no la ha visto, pero vamos, yo le recomiendo que la vea porque es tremenda. Sí, y en cuanto a la banda sonora, pues una curiosidad. Fijaros, una cosa, es una banda sonora que está hecha únicamente con cuerdas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Herrmann pensaba, bueno, decía que al ser una película en blanco y negro, él también quería que fuera... una banda sonora pues como si fuera en blanco y negro, muy cruda, ¿no? Y simplemente con las estridencias de la cuerda. Ahora nos llama la atención, ¿no? Que el uso que pongamos cuerdas en una película de terror. Ahora es habitual, pero en aquella época, en aquellos entonces, pues prescindir de instrumentos o bloques de instrumentos como la percusión, la madera o los metales en una película de este género era un auténtico atrevimiento. Es que cuando hay una sorpresa en una película de terror siempre está el golpe de platillos y prescindió de ello, ¿no? Y simplemente de golpes de ese tipo. Lo pone con unas cuerdas desnudas, haciendo así acordes estridentes que denotan como que algo va a pasar, pero vamos, más que nada, y eso es lo que vamos a escuchar, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar tres temas ahí empalmados. El preludio, después la ducha y el asesinato. Efectivamente, el tema principal que me ha dicho Roberto, el de la escena de la ducha, la cual ha pasado a la historia, ¿no? En esta escena, pues además, se está el tema de las cuchilladas, que luego hablaremos también. Cuchilladas a base de violín. Sí, sí. que tiene un protagonismo esencial en eso. Y si os fijáis en la película, los que la hayan visto, en ningún momento se ve ningún cuchillo impactar en un cuerpo. No, se ve el cuchillo que se mueve, pero no se ve que toque nada. Nada, exacta. Y tampoco se ve ninguna herida, y a pesar de ello la escena es como desgarradora, ¿no? Como un poco... Muy violenta esa. Violenta, ¿no? Hasta desagradable casi. Sí, sí. Y esto es gracias, entre otras cosas, por esto que vamos a escuchar ahora. Es el poder de la música. Es que oyes esto y te lo imaginas, ¿eh? Sí, ya para acabar, me comentaba Ángel que habéis escuchado la escena de las puñaladas, ¿no? Pues en principio Hitchcock ahí no quería nada de música. Quería, que de hecho lo quería grabar, o lo había grabado con una sandía, ¿no? Un melón. Un melón, la escuchaba con un melón. Para que se oyera eso, quería... Quería hacer como hizo en la escena de la avioneta, que también no quería que la música apagase el sonido que quería él poner, el sonido de las cuchilladas. Sí, Marco Germán dijo, no te preocupes, que empeñó, te voy a hacer algo que se empeñó que y para bien, vamos. De hecho, se está ahora, han hecho una edición especial y está la escena de las dos formas, con música y sin música, para que el oyente, pues, o el que vea la película, elija. Mejor con música. Pues sí. Y bien, seguimos con otra. Bueno, los pájaros, pero es que los pájaros, que es esta película de terror o ciencia ficción, no sé qué decir, en esta que los pájaros se rebelan, ya sabéis, protagonizada por Tippi Hedren y Rod Taylor. Ahí los tenemos. Uy. Los sellos de echar a correr, ¿eh? ¿Y la banda sonora qué? ¿Qué pasó con la banda sonora? No tiene banda sonora. Es que esta es la banda sonora. No me digas. ¿Los pájaros cantando? Bueno, los aleteos, los graznidos. Eso de cantar. Cantar, ¿no? Es muy. No canta. Es muy inquietante. O sea, es terrible esta película, ¿no? Los pájaros ahí atacando a las personas. Yo que creía que cantaban. Bueno, está bien. Algún que otro canto estoy escuchando, ¿eh? Sí. Un pajarito que otro. Sí, pero los que llevan la voz cantante ahí, bueno, cantante. Son los cuervos y las gaviotas. O sea, se ha elegido a los dos pájaros de los más desagradables que hay. Sí, ya. Desde entonces, cada vez que veo un cuervo, digo, uy. Las gaviotas son casi peores. En las gaviotas casi también, sí. La verdad es que el guion es fantástico, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. Tiene, además, es una película que quita, aparte bicho. De esto, aparte del terror y tal, y una historia de amor un poco tensa entre los dos protagonistas, que son Tippi Hedren y Rod Taylor, y con suegra de por medio, Jessica Tandy, la suegra ahí. A alguno le da más miedo la suegra que los pájaros. Una presencia enorme, sí, la suegra. Sí, sí, sí, la suegra ahí. Vamos. Que dice, nada, simplemente y, querido, y más sí. Habiendo visto Psicosis, inevitablemente piensas, bueno, en Psicosis, cuando ves a la suegra de los pájaros. Yo creo que Psicosis y los pájaros es el cine de autor, ¿no?, de Hitchcock. Cine con pocos medios y no sé, radical. Sí, y hemos querido ponerla, ¿por qué? Porque si bien, pues la música obviamente no la compuso... No hay música. Germán, no hay música, pero sí que la organizó él de forma que... Que en cada momento tenía que sonar, por ejemplo, un graznido o algo así, que la coordinó, ¿no? Sí, él coordinó los sonidos, los efectos de sonido, él los mezcló, los puso en la película en momentos clave, uh-huh. Y el resultado fue muy bueno, ¿no? Es muy inquietante. Y de hecho existe hasta un disco, un LP, uh-huh. En una edición limitada que sacaron, que era solo con graznidos de pájaros, Bernard Herrmann, los pájaros. Curioso, inencontrable, por cierto. No creo que la asociación de pajariteros de aquí de Buñol lo busque mucho. No sé, igual le puedo preguntar. Podría ser interesante tenerlo. Sí, sí. Bueno, siguiente. Sí, vamos a seguir con siguiente, un poquito que de se música. Nos come el tiempo. Y los pájaros también. Los pájaros se nos comen también. Pues nada, vamos con otra, Ángel. Sí, bueno, aquí ya la segunda y última película de Hitch con su nueva musa, Tippi Hedren. Uh-huh. Argumento, bueno, es Marina la ladrona, en el año 62. 64, perdón. 64. Es que una chica que se dedica a robar en las oficinas que la contratan, hasta que uno de los jefes que la contratan, pues la descubre, Sean Connery. Sean Connery, gran Sean Connery, sí. El guapo Sean Connery. Sí, sí, pero no la denuncia, sino que se casa con ella. Hombre, claro. Pero bueno, es un matrimonio muy tormentoso porque Marnie tiene unas obsesiones, unos miedos que, bueno, que hay que resolver y que la película pues es resolver estos miedos que a qué se deben, ¿no? Muy inquietantes. Uh-huh. Vamos a escuchar una suite en la que contamos con los dos temas principales de la película. Sí. El de la obertura y más tarde el de la cacería. Un Germán que está muy, muy, muy a la altura en esta banda sonora. Me encanta. Más que Hitchcock. Sí. Luego hablaremos de ello. No hay problemas. Vamos. Orquestador era, ¿eh? Grandísimo. Sí. De hecho, es en esta película donde parece ser que empieza la cosa a enrevesarse, ¿no? Aquí llega el... Aquí, esto fue Troya, ¿no? Fue terrible lo que pasó en esta película porque, bueno, Hitchcock sentía una atracción, digamos, insana, enfermiza, por Tippi Hedren. Y eso casi dio el traste con la película, por no decir que dio el traste. Tiene buenos momentos, pero al final es que el director perdió el interés por la película, hasta por el cine. Y bueno, y la siguiente película, pues como no tenía ni ideas, ni ganas, ni nada, se puso en manos de los productores que le recomendaron pues hacer una película que se llamaba Cortina Rasgada, de espías, con Paul Newman, Julie Andrews, actores que no le pegaban ni con cola, con Hitchcock, y bueno, y el resultado no fue demasiado bueno. Y para la música, pues Bernard Herrmann compuso una banda sonora pues muy, muy espectacular, con 12 trompas, en ese plan, ¿no? Pero a los productores no les convenció. Y le dijeron a Hitchcock, oye, es que sería mejor una banda sonora pop, que es lo que se lleva ahora. Una banda sonora pop en música de, en película de Hitchcock. Sí, bueno. Y entonces, claro, eso fue lo que fue a hablar Hitchcock con Herrmann, que no podías hacer una banda sonora pop. Le dijo, vamos a ver, Hitch, yo no hago música pop, pero es que tú tampoco haces películas pop. A ver, ¿de qué vas? Seguramente le diría como Fernando Fernán Gómez. ¡Hola! Bueno, no sé cómo... Eso. La cosa acabó con Herrmann fuera de la película. Llamó a John Addison, que tampoco es que hizo una música que fuera pop. Era algo más ligera que la de Herrmann, pero tampoco es que fuera pop. Bueno, fue bastante lamentable. El propio Hitchcock se acabó arrepintiendo de ello, ¿no? Pero bueno, no le podía llamar porque no se podían ni ver. Muy triste, ¿no? Y al final de la carrera, pues Hitchcock pasó años muy malos. Estaba amargado totalmente. Y cuando ya se recuperó, que empezó a hacer buenas películas, Frenesí y La Trama, ya estaba muy mayor para hacer películas y se murió en 1980. Y a Germán le pasó algo parecido, ¿no? No llegó al nivel anterior, aunque trabajó para De Palma y para Truffaut, grandes admiradores de Hitchcock, curiosamente. Y Scorsese, pero todo eso y... después de que en Estados Unidos, en Hollywood, no lo quisieran contratar. Acabó un poco mal y se tuvo que emigrar a Europa. Acabó muy amargado, aparte de la negativa de Hitchcock, al que siempre se lo habían rifado. Sí. Y que le echaran, pues eso no le gustó, tenía mucho orgullo, su ego se sintió muy dolido. Y cuando ya parece que de la mano de Scorsese remontaba al vuelo, que hizo la banda sonora de Taxi Driver, hemos hablado antes de ello. Se murió. El día que él termina de grabarla y preparando y habló con Martin Scorsese para la siguiente película, porque Scorsese quería hacer un dueto, también, quería muy hacer bien. Un dueto Scorsese-German. Y se murió el pobre, ¿no? Y no vivió para ver el éxito enorme que tuvo la banda sonora. Sí, porque hubiera sido un nuevo resurgir. De hecho, murió relativamente joven. No sé, ahora 60 y tantos, que pero entonces, pues... Pues aún le quedan muchos años buenos. Imagínate, hablamos de John Williams, que tiene cerca de los 80. Y si hubiera... Sigue haciendo maravillas. Con 60 y tantos, pues a lo mejor el último Harry Potter y compañía no los hubiera compuesto. Y es una verdadera lástima, porque el hombre sigue ahí al pie del cañón. Pues sí. Pero bueno, que le quiten lo bailado, ¿no? Desde luego. Nos ha dejado como hemos visto. Y eso que hoy nos hemos limitado a mostrar lo que hizo con Hitchcock, pero bueno, también hemos comentado que hizo otras muchas más películas y muy buena música que hemos puesto aquí de vez en cuando. La pondremos ahí, hay muchos programas para ello. Sí, ¿no? Porque Germán es un referente. Le pusimos El Cabo del Miedo en algún momento, por ejemplo. Fantástica, a mí me encanta. Vamos a poner más cosas. Seguro. Y bueno, quería también pues hacer una pequeña dedicatoria, ¿no?, de este programa, antes de acabar, pues a mi tía Amparo, que es gran aficionada a Hitchcock, me estará escuchando, me inspira mucho. Y de hecho ella me regaló, muchas gracias, el pack completo de Alfred Hitchcock Presenta, me lo regaló ella. Ella fantástico. Le gusta mucho eso. Y bueno, pues eso, pues tía, ya sabes, esto va para ti que seguro que te gusta. Vale, un besito de parte del bueno, feo y del malo. Pues sí. Y despedimos. ¿Despedimos, Robert? Despedimos, bueno, con esta despedida ya es más que suficiente para esa dedicatoria. Nada, no, que nos vemos la semana que viene, Ángel. Bueno, pues hasta la semana que viene. Os dejamos con ¿Qué será, será? Juan Luis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si os quiere. Sí, y Roberto Zarón, que os ha hablado. Sí, ¿qué será, será? ¿Por qué? Versión de Doris Day, pues porque sale en El hombre que sabía demasiado. Una versión muy, muy, muy bonita y que es muy parte muy importante de la peli. Hasta la semana que viene. Chao. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. I am just a boy in school. I ask my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be when I grew up and fell in love. I asked my lover, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Guess what my lover said. Future's not ours to see. Que será, será. What will be? Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them, wait and see. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. What will be, will be. What will be, will be.